Bueno, banda, regresamos a un segmento más de No Yubrales por Radio Medicina. Estamos aquí pues en el programa número 14, 13. No, 13, 13. Número 13. 13, y ya me estoy adjudicando más episodios a nosotros. Y pues tenemos un programa, el Random, el día de hoy. Falté presentarme. Bueno, o sea, mi nombre es Daniel Zul. Está conmigo aquí el compañero eterno Ramón Piña. Hola, gente. Y pues estamos listos, como siempre, para darle su dosis semanal, que es diaria. Es que depende de si vas o no. O sea, si nos escuchas diario. Pues si nos escuchas en grabaciones, igual si completas ya la semanita. Así es. Y repitiendo programas, ándale. Al cabo, las canciones están bien chidas, hombre. Muy, muy, muy chidas. Y pues bueno, entonces vamos a empezar el programa, bueno, con un comentario. ¿Cómo ves? Hoy es 21 de noviembre de 1987. No, es el 21 de noviembre del 2013. Es mi cumpleaños el día de hoy, banda, para que no sabía. Felicítenlo ahí en el inbox. Acabo de cumplir ahorita 15 años. El sábado me hace mi quinceañera con mi vestido, con mi pastel y mi chambelana. Una chambelancilla. ¿Ya te decidiste por quién va a ser? ¿Qué? ¿A chambelana? Sí. ¿Había que elegir? Pues sí, ¿no? Es como que no puedes ir improvisado ese pedo. Pues igual, sí, quién sabe. Bueno, X, como quiera, pues igual a ver qué se arma el fin de semana. Bueno, hoy cumplo 22 años, raza, por si no sabían. Ya estoy más ruco, ya más para allá que para acá. Y pues bueno, vamos a darle entonces con todo el día de hoy, un programito especial. Es que decir, vamos a empezar con música una vez. Vamos a tomar el punto que en este momento va empezando apenas, creo. O vaya, aún empieza, pero creo que ya abrieron el acceso en la escena. Hoy se encuentra tocando, o mejor dicho, va a tocar Helloween con Gamma Ray. Lamentablemente no conseguí los recursos para poder ir, sin embargo, no pienso rendirme y de alguna forma u otra, pues poder lograr mi objetivo. Y con motivos pues de este concierto, pues vamos a poner un poquito de música de inicio. Vamos con Helloween, una canción que se llama When the Sinner, y después pasamos con Gamma Ray, dos canciones bien pegaditas. La primera se llama Man on a Mission, que seguramente sí la van a tocar el día de hoy, y la segunda se llama Fairy Tale, que es como que una, ¿cómo se dice? Como que una continuación de la canción, pero, o sea, pero dura bien poquito, o sea, nomás es la pura continuación. Y pues bueno, vamos con música entonces. Esto es No Jubilales por Radio Medicina. Some room, let us be. Our river. Bueno, regresamos a No Liberales por Radio Medicina. Esto fue Gamma Ray, Man on a Mission. Y la última canción fue Fairy Tale. Gamma Ray, hoy se encuentra el concierto. Pensamos, bueno, pienso ir a arrodillarme, creo, un ratillo, a ver si me dan chance o algo por el estilo. Igual, señor, si ustedes tienen un boleto que les sobre o 400 pesos, que le puedan... 500 pesos. 500 pesos, que le puedan donar. Que me puedan donar. Todavía es tiempo. En mi cumpleaños, señores, por favor. Bueno, ya aquí vamos a olvidar ese tema entonces. Vamos a pasar al siguiente punto en la agenda, que es el contacto. Únicamente, como siempre, como en todos los programas, recordarles que, bueno, que ustedes pueden contactarnos a nosotros. Contactarnos a nosotros a través de las redes sociales. Pueden entrar a facebook.com/NUA Radio, que es la página del programa en sí. O también pueden entrar a la página de Radio Medicina, que es facebook.com/Radio Medicina UANL. Además, ahí también pueden encontrar otro tipo de programas, como lo es Quantum, Se Explícamelo, Amigos en Cabina, Gamers Live, en fin, una infinidad de programas enriquecedores de la mente. Así es, llenos de inspiración para ustedes, médicos, que presentan pues, hoy, mañana, ayer y todos los pinches días. Pues médicos o no médicos también. Ahora igual, saludos a los no médicos. A los no médicos también, o sea, pues igual es un programa libre, un programa de libre... contenido, vaya. Así es. Nada que ver con medicina esto, pero igual. En realidad. ¿Qué más? Estábamos a punto de decir. ¿Más contactos? Bueno, los que están escuchando el programa grabado ya saben que pueden encontrar, pues, en vivo en mixler.com/noisuberales. Noisuberales, pueden entrar allí. En todo caso de que se encuentren escuchando el programa, vaya, pues, en repetición. ¿La página de SoundCloud es la misma todavía? Sí. SoundCloud.com/... ¿Es NUA Radio? NUA Radio también, ¿no? No me acuerdo. Bueno, o sea, igual en todo caso, de que quieran escuchar el programa pues en repetición, si se perdieron una partecita o algo, entren a la página de Facebook, que es, otra vez les repito, facebook.com/NUA Radio, y ahí siempre posteamos el programa en repetición. Casi siempre lo subimos a SoundCloud, a veces lo subimos a hardship.org, ¿no? Ajá, a veces. O también así de vez en cuando a YouTube, pero creo que no es lo más... Es demasiado complicado. Sí, es demasiado complicado. Más por los derechos y cosas por el estilo. Ya me acordé, es soundcloud.com/NUA-radio. NUA-radio. Por si quieren escuchar la repetición o si quieren escuchar pues un programa más antiguo, ahí tenemos como que creo que un límite de programas, pero igual ahí si quieren echar un vistazo en las redes sociales, ahí lo pueden hacer. Y pues bueno, para seguir con la agenda, vamos con más música entonces. Mira, vamos con dos canciones, Ramón, ¿vale? Dos canciones de thrash metal. Es como heavy metal. Vamos con una banda de Chicago, Illinois, Illinois, con la novedad del tornado que pasó allá, ¿no? Ah, sí, hubo algo ahí. Ahí pasó algo. Algo así me enteré. Vamos con una canción. Informados. Sí, ya sé, ¿verdad? No somos un programa de noticias. La investigación ante todo. Sí. Bueno, vamos con una canción de estos chavos, porque son de la edad. De hecho, se llaman la banda Diamond Plate. La canción se llama... The Mountains of Madness. Y después pasamos con una canción de Nuclear Assault que se llama Rise from the Ashes. Esto es No Liberales por Radio Medicina. I'm We'll be right back. Bueno, regresamos a No Jubilales por la Medicina. Estas fueron dos canciones de Diamond Plate y Nuclear Assault. Pasamos al siguiente punto de la agenda. Ramón, por favor, los eventos, anuncios parroquiales. Bueno, la agenda del día de hoy está cortita. Tenemos que hoy toca Halloween y Gamma Ray. Todavía alcanzamos a ir. Todavía pueden regalarle un boleto a Danielito. Entonces, anímense, anímense. Sueño. Sueño, por favor, que me regalen un boletillo por ahí o algo por el estilo. Así es. ¿Más eventos? Más eventos. Mañana, el viernes, toca Non Palidense, la banda muy famosa de reggae argentina, junto con Antidoping, Colectivo Continente, Viento Wirikuta y Rústico. Esos vatos estuvieron... Rústico. Estuvieron en el concierto de Zona Ganja, abrieron a Zona Ganja. Tocan chido esos vatos, tocan bien chido. Y el sábado va a venir una de mis bandas favoritas, Pijama Party. Ya los hemos puesto aquí en la recomendación local. De Monclova. Así es. Van a venir junto con Matilda Manzana del DF. Una bastante, pues, como muy psicodélico. Está bien loco eso. Y unos que se llaman... y Vladimir. Y ese es en el Sergio's, ahí en el DF. Y... pues nada, es gratis. ¿Gratis? Chido. Sí. Pasada de lanza. ¿Más eventos? No, no hay ningún otro evento. Bueno, anunciaron que Caifanes va a venir otra vez, por cuarta vez desde que se juntaron, a cantar las mismas canciones que cantaron las últimas cuatro veces que vinieron. Entonces, para los que les gustan esas canciones... Y no están nada hartos de sus cuatro últimos conciertos. Para que se apunten ahí. Pues vayan. Ahí, el 24 de marzo en la arena. Excelente. Bueno, entonces esos fueron los eventos. Únicamente también para recordar, ayer estuvo Los Fabulosos Cadillacs. Me lo perdí. Otro evento bueno que se perdió. Pero pues X es el... ¿Cómo se dice? Es el precio por ser pobre. No, es el precio por ser pobre. No traer ni un peso, güey, pero igual. Bueno, vamos a pasar entonces con más música. Antes de continuar a la banda de la semana, vamos con algo un poquito diferente a lo que estamos poniendo hasta el momento. Vamos con dos canciones. La primera es un cover que le hace Headcat a Elvis Presley. La canción se llama Loudy Miss Cloudy. Y la siguiente canción es también algo muy, muy diferente. Es algo de jazz de un bajista que ya murió hace muchos, muchos años. Se llamaba Paul Chambers. La canción se llama Visitation. Y después regresamos para la banda de la semana. Esto es No Jubilales por Radio Medicina. Your Regresamos a Hanoi Liberales por Radio Medicina. Estos fueron dos canciones, Paul Chambers y The Headcat. Y pues bueno, pasamos al siguiente punto de la agenda, la banda de la semana. Es una banda que elegí del DF, se llaman Strike Master. Tienen tocando desde el 2005 aproximadamente. Pues qué decir, me ha tocado compartir escenario con ellos. Ha estado muy, muy chido, tocan pues, una música muy, muy pasada de lanza. Para mi punto de vista, creo que es la mejor banda, pues vaya, en heavy metal aquí en México, en el país. Han viajado a Europa, a Estados Unidos, a Sudamérica, y tienen muy, muy buen cotorreo. Esos chavos son como de unos 25 años a lo mucho. El baterista creo que es el más joven. Tiene unos 19 años, creo. Cuando lo conocí tenía unos 17 aproximadamente, pero toca muy, muy pasado de lanza. Vaya, pues un saludo al como ¿cómo se hace llamar este vato? El coronel Camus, el vocalista y guitarrista de la banda. Y pues bueno, vamos con canciones de ellos. Vamos con tres canciones únicamente para pues terminar esto un poquito rápido. Ya es mi noche. Pero igual, o sea, ustedes en casa no hay ningún problema. Pueden quedarse oyendo repeticiones si quieren más adelante. Vamos con tres canciones. La primera canción se llama Inflexible Steel. La segunda se llama Messiah of the Damned. Y la última canción se llama Mechanic Morals. Esta es la banda de la semana, Strike Master del DF. Vamos con las canciones. Esto es No Jurales por Radio Medicina. We'll be right back. regresamos a No Llorales por Radio Medicina. Esto fue la banda de la semana, Strike Master, banda del DF de Heavy Metal. Bueno, ya pasamos el punto, vamos al siguiente, que son las recomendaciones de Ramón Piña. Algo también, pues, muy diferente a lo que estamos escuchando en este momento. Por favor, Ramón, cuéntanos de qué nos traes el día de hoy. Bueno, pues, esta es la segunda vez que hago trampa y no traigo una banda totalmente regiomontana. De hecho, ni siquiera es una banda. Ahora es un artista. Es de Monclova, de donde viene Pijama Party. Entonces, son amiguitos. Entonces, pues, aprovecho para ponerlos. Ya que unos van a tocar. Aquí. Traía ganas de poner a Pipe Llorens. Es un artista de hip hop. Pero es un hip hop bastante curioso, porque no es hip hop acá de bien rudote. Como gangsta. Acá. Como gangsta, no. De hecho, es vamos a decir que es como rock o como, pues no sé, canciones normales, solamente que el vato rapea en las canciones. Entonces, pues no sé, la verdad es que yo creo que queda muy chido. Creo que le ponen funky rap, algo así le ponen. Funk rap. El Pipe Llorens, ¿como cuánto tiempo llevan en escena? Tiene desde, pues, bueno, es de la década de los 2000. O sea, tiene más o menos el tiempecillo, vaya. Tiene tiempecillo. A lo mejor no se puede decir que es súper exageradamente mucho tiempo, pero pues ahí tiene una cantidad bastante respetable. Y pues tiene una cantidad de seguidores también bastante respetable. Tiene 6,000 likes, según yo, en el Facebook. Y lo más probable, bueno, si son fieles seguidores de D99, tal vez alguna vez escucharon una de sus canciones más famosas, Dame un Besito. Y bueno, ahorita la vamos a poner para que ustedes vean cómo, pues, para que ustedes conozcan a este tipo. Bueno, entonces vamos con la recomendación de Ramón Piña, es Pipe Llorens, y vamos con tres canciones también. Pues están súper cortitas. Sí, están cortas. Vamos con la primera, que se llama Princesa Griega, después con su éxito Dame un Besito, y la última, que se llama también, que se llama Super Pipe. ¿Sí? Super Pipes. Super Pipes. Vamos con música, regresamos para el comentario libre. Esto es No Llorales por Remedicina. Échale. ¡Échale! We'll be right back.

Bueno, regresamos a No Llorales por Radio Medicina. Estas fueron las recomendaciones de Ramón Piña, Pippen Llorens. Hip hop, pero de una forma un poquito diferente al acostumbrado con el cártel de esas supuestamente gangsta. Yo, disparos, balas. No. Este vato hasta romántico sale. Sí, un tranqui. Es de Monclova entonces. Monclovillo. Pippen Llorens. Ya está, bueno, pues terminamos con los puntos en la agenda, pasamos al comentario libre. ¿Qué me cuenta Ramón con respecto a lo que está sucediendo en este momento sobre los asuntos internacionales importantes? Creo que esto nos concierne a todos. Pues el chile no sé qué estás hablando. Pero bueno, nos vamos al mundial. ¿Ya tienes tu boleto? Ya lo tengo, el boleto ya pagado. O sea, no puedo ir a Halloween con Gamma Ray, pero puedo ir al Mundial. Claro. Por supuesto, es mucho más accesible. Pues el juego sí lo vi. Realmente, vamos a ser honestos, Nueva Zelanda no trae nada. Nueva Zelanda no traía nada, güey. No sé, o sea, que no se le suban los humos de un equipazo porque, vato... O sea, Nueva Zelanda no traía nada, creo que... Sí. O sea, si en todo caso, vaya, digamos, un caso, digamos, hipotético, de que si el Chepo hubiera corrido con la misma suerte de enfrentarse únicamente a Nueva Zelanda para el pase al Mundial, creo que hasta el Chepo hubiera ganado igual también por goliza. Sí, o sea, sí. Nueva Zelanda no traía nada, pero pues lo chido es que... pues ya México sí calificó, ya hay una razón, digamos, más para ver el Mundial, o sea, aunque no fuera como quiero, sí lo iba a ver, o sea... Claro. De hecho, pues hasta ya la tienen fácil, ya sabe México, entonces ya la próxima... ¿Eliminatorias? Las próximas eliminatorias, pues ya ni le van a echar ganas, ya nada más se van a esperar al repechaje contra Oceanía y ya. Contra Oceanía. No, pues, o sea, bueno, el equipo que gane de Oceanía. Sí. La verdad es que estuvo bastante triste ver... como los tres goles que metió el Uribe fueron iguales. El Gullit Peña esquivó, se la pasó y gol. Los tres, o sea, fueron iguales, muy iguales. Pues fueron como... pues sí fueron, o sea, unos buenos goles, o sea... Sí, fueron buenos. Pero digamos, un equipo bueno, una defensa buena, no se come esas jugadas, o sea, sí, para sí, nada. Güey. O sea, esas jugadas son estudiadas y igual, o sea, como repito, o sea, un equipo... pues vaya, no bueno, pero... decente, no sé cómo esas jugadas, pero pues lo chido es que ya México entra al Mundial, todos acá en su éxtasis, el Piojo es Dios. Dios. Hubo unos tipos que hay una, bueno, la página Change, que tú pones una propuesta y la gente firma, entonces pues hubo una propuesta de que le estaban pidiendo a Blatter que autorizara que México no fuera al Mundial y que a cambio de México, que fue... el último repechado, el último de repechaje y el que peor le fue. Suecia. Sí, que sí. No Suecia, que lo cambiaran por un equipo de estrellas que no fueron al Mundial. O sea, Ibrahimovic y muchos así. ¿En Ucrania o qué? No, o sea, de que los... era... sí, pero vaya, o sea, de que me refiero, digamos, un país X, a Suecia. Ah, o sea, ¿quiénes fueron los tipos? No, creo que fueron unos tipos... bueno, no, la verdad no sé. No, o sea, yo me refiero que a que pusieron a un equipo de esos, o sea, en donde hay estrellas, pero que no pasaron al Mundial. Ajá, sí. O sea, a eso me refiero yo, hijo. Sí, sí, sea, por eso. ¿Qué tienen que ver Ucrania? ¿Ellos no pasaron o sí? Pues no, no pasaron. No pasaron, pues ya he perdido y ellos ya que entraran, ¿no? Pues sí, pero pues tienen que ser... o sea, lo que ellos querían era un equipo de puras estrellas. Eso no es posible, hijo. Sé que no es posible, pero pues ya es como la gente. Pero bueno. Entonces, pues otra vez, únicamente para presumirles, hoy es mi cumpleaños, número 15. Feliz cumpleaños. Para que me lleven las 12 rosas, 15 rosas. ¿Cuántas son? 23. 22 rosas. Mis 22 rosas, si me quieren llevar mi serenata, aunque eso era en la madrugada de hoy. La serenata es Halloween. Sí, pero pues no voy a poder asistir, así que pues X, o sea, no hay ningún problema. Ahorita vamos a la casa y si se puede, pues agarrar una botellita y vámonos a seguir con la vida. Y pues bueno, vamos a cerrar entonces ya el programa. ¿Cómo que se te antoja escuchar, hijo? Muy tarde, ya elegí la canción. Gracias. Vamos con algo... pues también de heavy metal, igual, ya para cerrar igual, o sea, de que empezamos con heavy metal, fuimos un poquito mezclando y terminamos también con heavy metal. Esta canción se llama Metal Maniac. Es una banda que se llama Warning SF, Warning San Francisco. O sea, y esta canción sale en el documental Get Trash. Sí, así se llama el documental y ahí viene esa canción para que la escuchen. Y bueno, ya con esto ya nos despedimos. Ramón, ¿quieres decir algo antes de que cerremos? Saludos, gente. Suerte en sus exámenes, que mañana es interdeficio, mañana es final de inmuno. Y creo que hay otros que otros. Entonces, suerte en sus exámenes. Pues mañana es inter de fisio, es final de inmuno, también presentan farma. Mañana, o sea, si hay una carguita, pero igual, mira, acabando el examen, vámonos por unos litros, señores. Y ya se acabó el mundo. Como y si no pasaste... Tercer parcial de micro. Y si pasaste, y si no pasaste, sí, cierto, todavía queda... Esa pequeña teoría, pero igual, o sea, ya he perdido de que el viernes, el sábado, ya regresas otra vez a estudiar, si es que te levantas con ánimos. Pero bueno, entonces ya vamos a cerrar el programa, vamos con esta canción, Metal Maniac de Warning SF. Pues un placer estar aquí, mi nombre es Daniel Zul y está conmigo Ramón Piña. Gracias por disfrutar el programa, por escucharnos. El programa número 3 el día de hoy, a 21 de noviembre. Y vamos con música. Esto fue No Jurales por Radio Medicina. Bye. You told me the past.